Hablábamos un poquitito de cómo fue el fin de semana en la ciudad de Mar del Plata. Desde Aerolíneas Argentinas hacen un balance positivo de lo que fue el fin de semana largo en el marco del quinto encuentro regional de destinos emergentes. Esto fue el 16 y el 17 de agosto en Miramar, con 35 municipios participando y demás. Bueno, lo cierto es que desde Aerolíneas Argentinas hacen un buen balance del fin de semana largo. Para charlar un poquito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Ariel Ciano. Ariel, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, muchas gracias a ustedes por permitirnos dialogar con la gente de la radio. Así es, Aerolíneas Argentinas, este fin de semana largo, como lo viene haciendo en otros fines de semana largo, en las vacaciones de invierno, reforzó la conectividad en toda la Argentina. En el caso del aeropuerto Astor Piazzolla de Mar del Plata, pasaron por ahí o están pasando, algunos todavía lo van a hacer en la tarde de hoy, 7.000 personas. Y esto es muy importante porque sabemos que uno de los vectores de la economía es el turismo, y más allá del clima, que obviamente conspiró para que visiten Mar del Plata, seguramente quienes lo deciden a último momento, quienes lo hacen por vía aérea lo tienen planificado con anterioridad, así que por eso tuvimos esa cantidad de pasajeros seguramente en Mar del Plata. Que en realidad, digo, no hay números oficiales, pero no van a cambiar mucho de algunos números que se están manejando, que son un fin de semana largo, tranquilo, digamos, teniendo en cuenta lo climatológico, bien decías vos recién, y también que es el Día del Niño, se preveía que no iba a ser un fin de semana de esos explosivos en la ciudad. Digo, o sea que el 10% del turismo que visitó Mar del Plata lo hizo por avión. Digo, es un número alto, ¿no? Es un número alto, tiene que ver, creo yo, con varios factores. Uno de ellos es este que señalábamos, ¿no? La cuestión del clima. Muchas de las personas que vienen en auto a la ciudad de Mar del Plata lo deciden sobre la marcha, ven el clima y en este caso quizás esperan algún otro fin de semana. Uh-huh. El fin de semana largo de agosto no es de los mejores fines de semana del año para el turismo. En eso, obviamente, es superado por aquellos fines de semana puente que tiene un día más, con Semana Santa o con el fin de semana largo de octubre, que muchos lo toman como una pretemporada de cara a lo que es el verano. Pero los números en general del turismo siguen siendo positivos. En ese encuentro en Miramar dialogamos con representantes de 35 municipios, fundamentalmente destinos emergentes, es decir, aquellos que están buscando ser una alternativa para el turismo y en los que el previaje, esa política pública que ya tuvo 4 ediciones, tuvo impacto, porque recordemos que el último previaje en mayo y junio fue justamente para intentar que no haya temporada baja, por eso fue contraestacional. Pensemos que esos meses son los de menor actividad turística, y gracias al previaje, esta política pública que impulsara Matías Lames y que Sergio Massa, como candidato a presidente de Unión por la Patria, ratificó que va a dar previaje 5, 6, 7, 8 y 9, por todo el impacto positivo que tiene, no solo para el turismo en forma directa, sino en forma indirecta para todas las regiones que tienen algo de turismo, que son todas las regiones de la Argentina. Ariel, ¿recibiste algún tipo de pedido aprovechando este cruce con diferentes municipios de destinos emergentes, perdón, en la provincia? Pedido de poder extender alguna ruta aérea a algún lugar que todavía no la tiene. Y siempre los secretarios de turismo, los ministros, los intendentes, los gobernadores plantean la importancia de la conectividad de Aerolíneas Argentinas, que llegue un avión a sus ciudades. Aerolíneas Argentinas tiene 48 rutas federales. ¿Qué son las rutas federales? Aquellas que no pasan por Jorge Newbery y por la ciudad de Buenos Aires. De esas 48 rutas federales, 40 las cubre en forma exclusiva, es decir, 40 de las 48 solo las cumple nuestra línea de bandera. Y en eso, obviamente, estamos trabajando en buscar otras alternativas. De hecho, en Mar del Plata, Bariloche fue una de las últimas que incorporamos y funcionó muy, muy bien. Desde Mar del Plata también se puede volar en forma directa a partir de octubre a Tucumán, que es la entrada al norte grande de la Argentina. Sigue, por supuesto, durante todo el año la ruta con Mendoza, la ruta con Córdoba, el corredor atlántico, y siempre buscamos alternativas, siempre estamos pensando también cómo traer turistas extranjeros, porque sabemos la importancia que tiene para el turismo y para la generación de divisas. ¿Sabes qué? En una época viajar en avión, Ariel, era para una clase social, digamos. La clase social alta o media alta era los que podían viajar en avión corto, aunque sea, ¿no? De cabotaje, que se llama. De Mar del Plata a Buenos Aires, nada más. No era para cualquiera, como quien dice. Hoy por hoy está al alcance de la mano, digo, por Aerolíneas Argentinas, pero también por otras líneas aéreas que habitualmente sacan ofertas y demás. ¿Tiene que ver eso con el famoso precio testigo de aerolíneas? ¿Crees? Vos viste que se habla siempre, qué sé yo, de los pasajes de Bondi y de Mar del Plata. Poner una línea municipal que sea testigo para poder regular de esa manera el precio del transporte público de pasajeros. El hecho de que Aerolíneas maneje ese precio accesible para una clase por ahí no tan alta, digo, ¿hace que el resto de los precios también quede regulado? Lo que intentamos de Aerolíneas Argentinas es fijar tarifas razonables en ese sentido, y una de las cuestiones es que si un pasajero, un oyente en este momento, busca con tiempo una tarifa, va a ver que las tarifas son muy, muy razonables. Por supuesto que si uno pretende viajar de la víspera del fin de semana largo, la tarifa se encarece, pero sí, porque además Aerolíneas tiene una política clara con esta mirada federal de buscar tarifas razonables a destinos que quizás no son los que uno primero tiene en mente o los más requeridos. Vamos a poner un ejemplo concreto. La ruta de Buenos Aires con Roma es una ruta superavitaria, ¿no? La ruta de Buenos Aires-Roma. En ese caso, lo que se tomó la decisión es que con parte de esos ingresos se busque mejorar la conectividad con otros destinos de cabotaje y tener mejores tarifas. El ejemplo de ello fue durante la fiesta del Poncho, en julio, en Catamarca, se multiplicaron la cantidad de frecuencias y se estuvieron las tarifas. Y en eso fue claramente virtuoso y de éxito, porque los aviones iban completos y superó el millón de turistas en la provincia de Catamarca durante julio pasado. Y por supuesto que muchos de ellos fueron por Aerolíneas Argentinas. Entonces, sí, claramente sí. Por otra parte, las otras aerolíneas, las llamadas low cost, también funcionan bien, han duplicado la cantidad de equipos, tanto Flybondi como JetSmart tienen el doble de aviones de los que tenían hace 3 años. Tiene que ver también con una política aerocomercial en general que genera esto, ¿no? Que mucha más gente viaje. De hecho, nosotros en Aerolíneas Argentinas tenemos el objetivo de romper el récord este año de 13 millones de pasajeros, y vamos bien encaminados, ya hemos superado 7.700.000 personas. Digo, me parece que han dejado demostrado algo, ¿no? Que para poder, para que las líneas low cost, recién nombrada Flybondi y alguna otra más, no hace falta romper la línea de bandera. Digo, que hay convivencia y hay espacio para todos y todas. Pero sin dudas, porque además el turismo crece, la industria aerocomercial crece, hay pasajeros que prefieren una low cost, hay pasajeros que prefieren volar por Aerolíneas Argentinas, muchos más en el número por Aerolíneas Argentinas. La aerolínea de bandera también busca destinos emergentes, como llaman los destinos que no son los más rentables financieramente, si uno solo mira el balance de la compañía directamente, pero habría que preguntarle a un vecino o una vecina de esa ciudad a las que solo llega Aerolíneas Argentinas, si no es importante este avión. Es importante, además, por citar un ejemplo, porque varias veces llevan órganos para trasplante en Aerolíneas Argentinas, nuestros aviones también se encargan de eso, sin dejar de mencionar durante la pandemia los miles de repatriados que trajo Aerolíneas Argentinas. Entonces, el impacto no es solo el impacto directo. Los números señalan que durante el 2022 fueron 6.000 millones de dólares los que generó para nuestro país Aerolíneas Argentinas en forma directa e indirecta, vinculado al Producto Bruto Aeronáutico, vinculado al turismo, vinculado a la generación de empleo indirecto, ¿no? No solo a la generación de empleo directo. La verdad que esa discusión parecía perimida, ¿no? O parecía haber bajado el tono hasta que vimos el resultado de las últimas elecciones, donde incluso también las cuestiones que se plantean van mucho más allá de Aerolíneas Argentinas. ¿Cuesta el discurso, Ariel, digo, después de tantos años y demás, digo, tener que volver a discutir exactamente lo mismo? No sé si la palabra es cansador, pero digo, ya uno no sabe qué decir, digo, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con empresas como Aerolíneas, ¿no? Que son empresas estatales, digo, que hay que defender a toda costa, por esto que vos decías. Yo voy a agregar lo de las vacunas, ¿no? En época de pandemia las vacunas venían por Aerolíneas Argentinas, y fueron fundamentales a la hora de repartirlas. Digo, ¿cuesta tener que volver a contar sobre la misma historia, que no solo Digo, está bueno de que no tenga déficit, pero si lo tiene, hay que apuntar a otra cosa que tiene que ver con la conectividad y para eso están estas empresas. A mí me parece que quienes tenemos responsabilidades públicas no tenemos derecho a quejarnos de esa cuestión y tenemos que hacer hincapié. Uh-huh. Fernando Cardoso, el presidente de Brasil, decía que gobernar es explicar. Y me parece que parte de eso es explicar. A mí no me preocupa tanto explicar por qué Aerolíneas Argentinas es fundamental para el desarrollo del turismo y en consecuencia del trabajo de Argentina y por qué una empresa pública puede ser eficaz y eficiente, ha reducido su déficit en el 2023, no recibió ningún aporte del Tesoro Nacional vinculado al presupuesto de este año, está en camino a la sustentabilidad, pero bueno, son cuestiones quizás específicas o muy particulares y no, insisto, me llama mucho más la atención tener que hablar de la universidad pública o de la salud pública o decir por qué no se puede tolerar el comercio de órganos o por qué una sociedad va a ser mucho más violenta si se permite que cualquiera tenga armas. Me parece que lo que llama la atención es eso, no cansa, no agota, porque la verdad que creo que en esta elección y más luego de los números de la primaria vemos que se juegan claramente dos modelos de país y dos modelos de sociedad. Una sociedad donde quienes creemos en la movilidad social ascendente, quienes creemos que todos y todas tienen derecho a la salud, quienes creemos que un patrimonio cultural de nuestro país es la universidad pública, la ciencia, la investigación, lo vamos a defender explicando la importancia que tiene, y algunos que plantean que con la motosierra van a mejorar la calidad de vida de millones de argentinos y argentinas que la están pasando mal, y esto también hay que decirlo, el gobierno nacional no cumplió con los objetivos que se planteó y pueden darse muchas explicaciones, pero la realidad es esa, y la realidad es que hay muchos argentinos y muchas argentinas que están siendo golpeadas económicamente. Bueno, a nosotros nos parece que la salida no es tirarnos al precipicio, sino hacer ahí la salida, es corregir lo que se hizo mal y plantear lo que se plantea desde Unión por la Patria. Ariel, preguntarte en este sentido si hiciste un balance de las PASO, ya que abriste la puerta, me arriesgo a preguntarte si hiciste un balance de las PASO y si están con la esperanza de llegar. Yo imagino un balotaje porque el panorama y el mapa que está planteado es difícil que algún candidato pueda llegar a ser electo ahora en el mes de octubre sin balotaje, en entrar al balotaje. Sí, por supuesto, el balance lo haces en forma introspectiva, lo haces con las compañeras y los compañeros de, en nuestro caso, el Frente Robador, de Unión por la Patria, con mi compañera en mi casa, es ineludible hacerlo también, con mis hijos, con mis amigos. A mí me parece que los números sorprendieron, no tanto en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad, pensemos que el candidato de Milei sacó alrededor del 22% en la provincia, 17% en la Ciudad de Buenos Aires, sino que lo que sorprendieron fueron los números de muchas regiones del interior del país. Y me parece que es un llamado de atención. Bienvenido el llamado para que creemos en otro tipo de gobierno, le fue en las PASO. Creemos que hay que explicar, escuchar, no enojarse. Me parece que si alguien toma una decisión que uno considera que es equivocada, bueno, tiene que dar los fundamentos, explicar y tratar de convencer de por qué esa decisión es equivocada. Me parece que una vez más que ha demostrado que la gente vota con una alternativa y que no analiza todas las cuestiones de esa alternativa, sino que se queda con 4 o 5 menciones que se hacen. Y bueno, yo creo que, y aspiro a llegar, o estoy convencido que en realidad vamos a llegar nosotros a la segunda vuelta, y aspiro a convencer a más gente para el balotaje, ¿no? Para noviembre. Yo no me imagino radicales votando un candidato que está en contra de la universidad pública. Yo no me imagino socialistas votando un candidato que está en contra de la salud pública. Yo no me imagino progresistas votando a favor de alguien que quiere que todos puedan andar armados por la calle. Yo no me imagino mucha gente votando a alguien que propone el comercio de órganos. Bueno, hay un 30% que eligió esa opción. Trataremos nosotros de convencer, insisto, muchas más voluntades para descuento llegar a la segunda vuelta en octubre, y que Sergio Massa sea el presidente que necesita la Argentina a partir del 10 de diciembre. Las últimas dos, Ariel, agradeciéndote obviamente la generosidad de atendernos, volviendo a la situación de las líneas argentinas. Una, sí tienen en vista el agregado de alguna ruta aérea para antes del mes de diciembre. Siempre nosotros tenemos en vista nuevas frecuencias, nuevas rutas. Las anunciamos cuando ya se concretan. De hecho, la última que se puso en marcha fue Mar del Plata-Bariloche. Luego de ello se anunció y empieza en octubre Tucumán con Mendoza. Y la mirada de Aerolíneas, y esto también lo quiero decir, no tiene como objetivo aquellas provincias o ciudades que son afines al gobierno. De hecho, Mar del Plata es una ciudad gobernada por el PRO y tiene más conectividad que nunca y vuela a más ciudades que nunca. Y varias de las ciudades con las que volamos también las gobierna Cambiemos. Y me parece que esto también hay que decirlo, ¿no? Porque si no se habla fácilmente y sin responsabilidad de discriminación hacia ciudades o provincias gobernadas por la oposición nacional, y esto es absolutamente falso. Y la última, preguntarte a partir de lo que fue la devaluación de la semana pasada, si tuvo algún impacto en no en los vuelos, sino en los costos de Aerolíneas. No. Nosotros, Aerolíneas Argentinas, suscribió con el Ministerio de Economía un convenio para sostener el 4% de aumento de mes a mes, y lo vamos a sostener. Lo que pasa es que muchas veces una persona busca un pasaje y dice, bueno, pero yo lo buscaba y estaba hasta esta tarifa. Bueno, porque las tarifas, insisto, no son las mismas dependiendo la circunstancia en la que se vuele. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno busca hoy una tarifa para el fin de semana largo de octubre, va a ser más alta que si la busca para un martes de septiembre. Y entonces a veces cuando nos encontramos con vecinos que nos plantean esto, les tenemos que explicar esta situación. No, nosotros vamos a obtener las tarifas que teníamos, porque así lo teníamos previsto, más allá del impacto sí que tuvo en los vuelos internacionales, por supuesto, esta situación, porque eso se rige obviamente por no por el peso, sino por dólares, ¿no? Ariel, te agradecemos mucho el contacto, que tengas una buena jornada. Un abrazo para ustedes. Ahí pasaba Ariel Ciano, responsable para la parte turística, perdón, de Aerolíneas Argentinas. Se hizo un encuentro acá en la ciudad de Miramar con 35 representantes de diferentes municipios, en donde se llegó a esta conclusión. Y este número que decía Ariel Ciano recién, 7.000 personas han pasado por Mar del Plata viajando por Aerolíneas Argentinas, teniendo en cuenta que el número que, sin ser oficial, calculamos que es el que va a ser, porque es el que ha repercutido en todos los portales y en todos los medios de comunicación, que son 80.000 las personas que vinieron a la ciudad, el 10%, 9%, lo ha hecho por Aerolíneas Argentinas. Un número alto para lo que es la historia de los vuelos o la conectividad de la ciudad de Mar del Plata. Nos vamos a una pausa, 10 de la mañana, ya volvemos. Tomá los medios de comunicación. 223-582-87.